Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Baquieira, diputado nacional por La Pampa. Nos invitaron el 25 de mayo a la inauguración de una refinería, donde nos encontramos en la puerta con un grupo de militantes del vernismo y me dieron un folleto al cual accedí sin problemas, donde están las propuestas de Ariel Rauchenberger. Y la verdad que inmediatamente después de eso empezaron a insultarnos, a agredirnos, a empujarnos, estaban con sus bombos y sus banderas. Y la verdad que yo estaba también con Laura Tapaglia, una mujer a la cual también empujaron y violentaron y nos amenazaron. Me parece que esa historia es parte del pasado, no es la Argentina y la Pampa que queremos vivir. ¡Nos están entregando, traidor! ¡Traidor! ¡Nos están entregando a la Pampa, papá! ¡Nos van a secar todos los ríos, hijo! ¡Todos los ríos nos van a secar! ¡Y vos! ¡Únicamente nos apoyás! ¡Vos lo estás apoyando! ¡Vos apoyás! ¡No, papá! ¡Vos estás sacando el río! ¡Vos no sabés que nos apoyás!